11 de la mañana, justo con este tema, con esta cita de cara a este próximo sábado que podíamos escuchar a través de esa cuña publicitaria. Nos vamos a quedar durante los próximos instantes. Zarpitas con arte, una actividad que organiza la Asociación de Protección Animal Zarpitas. Vamos a conversar por ello durante los próximos minutos para quedarnos con todos los detalles, en concreto con su presidenta, Lourdes Vega. Ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Lourdes, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Gracias, como siempre. Gracias por acompañarnos para hablar de una actividad, un festival que va a llegar durante este próximo sábado, así que miramos ya de cara al fin de semana. Queríamos pues detallar, ¿no?, todo lo que va a suponer, que ya a priori lo escuchamos, ¿no?, a través de esa cuña informativa, lo podemos ver a través de la cartelería. Lo cierto es que un buen número de actividades las que habéis previsto para toda la jornada del sábado, ¿no? Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por darnos un espacio para darle publicidad. Es un festival, Juan Carlos, que ya teníamos iniciado en los años del COVID y que tuvimos que dejar apartado y hemos retomado ahora. Hemos cambiado algunas cositas, pero bueno, como siempre sabes, el motivo es recaudar fondos para Zarpitas, para la lucha contra el abandono y el maltrato por el bienestar animal. Sabes que siempre queremos educar en el respeto hacia el medio y hacia los animales. Y bueno, intentamos que este mundo sea más compasivo y más empático. Así, bueno, pues te voy contando, si quieres me vas preguntando. Sí, sí. Es un festival, se llama Festival Zarpitas con Arte. ¿Vale? Y lleva multitud de cositas. Y ahora sí te parece, entramos de lleno, pero por cierto, por lo que apuntabas, ¿no?, estaba yo consultando las actividades múltiples, ¿no?, que venís organizando durante los últimos años, por supuesto, y precisamente, ¿no?, Zarpitas con Arte, como tú decías, que coincidió, nosotros hablábamos, creo que era un 12 de marzo de 2020, fíjate, días después, ese fin de semana, pues se declaraba el estado de alarma por la cuestión del COVID, y vosotros lo teníais previsto para finales de ese mes de marzo, así que no pudo celebrarse un evento que ya iba con estas características, ¿verdad? Exactamente, lo que no recordaba es que ya hubiéramos que le hubiéramos dado publicidad y demás a través vuestro, o sea, que ya es que estaba a punto. Sí, sí. Pues nada, lo hemos retomado, hemos cambiado algunas cositas porque ya son muchos años y hemos tenido que adaptarnos a las herramientas que teníamos ahora, ¿no?, de grupos que van a colaborar, personas que nos van a acompañar, y nada, yo creo que va a quedar precioso, la verdad, con mucho esfuerzo, mucho trabajo y con mucha colaboración, porque hay mucha participación, tanto de empresas, de grupos, de stand. Bueno, te voy contando. Sí, ¿vale? Sí, vamos viéndolo. Simplemente, antes de entrar de lleno, recordar que este pasado jueves tuvisteis también un mercadillo en el centro de la Avenida de España, así que el esfuerzo por parte del colectivo está siendo muy grande para al final poder, ¿verdad?, financiar toda vuestra actividad de protección. Sí, como sabe, bueno, necesitamos muchísimo apoyo económico. No es que saquemos, a ver, nos vamos adaptando a lo que vamos recaudando, pero nos gustaría poder contar con más medios económicos y poder abarcar mucho más, porque hay mucha necesidad. Eso sí es verdad. Y nada, sabes que somos muy poquitas. El esfuerzo que hacemos es enorme, pero es que la causa lo merece, porque hay que lucharla como sea. O sea que siempre estamos aquí, aunque seamos poquitas, al pie del cañón. ¿O fue bien, Lourdes, el jueves? Sí, nos fue muy bien. La verdad que fue un día extraño porque coincidía con el festivo de muchas fábricas. Habían trabajado para dar el viernes de vacaciones y teníamos dudas, pero coincidió que salió el sol. Y el resto de día ha estado lloviendo, entonces tuvimos ese descanso meteorológico que apoyó que toda la mañana hubiera un chorrito de gente bastante interesante. Sí, sí, pues fue bien. Mercadillo que soléis hacer cada cierto tiempo, ese mercadillo solidario, pero insistimos, este próximo sábado va a ser una actividad que en su momento se preparó, que no se pudo desarrollar con cambios sobre aquel evento, pero en definitiva la misma esencia, Zarpitas con Arte. Vamos de lleno, si te parece, Lourdes, ¿qué tenéis previsto a partir de las 12, verdad?

se apoyaba más en tema de la exposición de arte, pero como verás ahora, pues hemos multiplicado el número de participantes y hemos diversificado un poco. Entonces, lo que es arte lo dejamos en manos de estos chicos, del Bellas Artes de Lien Las Cumbres. Y aparte de eso, pues ya los diferentes están, ¿qué va a haber? Claro, por ejemplo, pues mira, pues viene Fanny con el sofá rojo que va a llevar un fotomatón súper divertido. O sea, que va a haber muchas cositas, cada uno, va a haber artesanía en piel, va a haber muchas cositas, la verdad que vamos a ver también a otros grupos ahí. Como os he dicho, por ejemplo, están a Las Violetas, Vamos Juntos, que podemos también colaborar con ellos, que ellos van a participar, van a colaborar en el festival y van a exponer también sus cositas con las que también van a recaudar dinero para sus fines. Es decir, que va a ser un poco todo muy hermanado, ¿sabes? Y hemos encontrado mucho apoyo por parte de todos los grupos con los que hemos hablado, ¿vale? Y por el ayuntamiento también, que cuesta encuadrar un fin de semana para un evento así. La verdad es que sí, pero bueno, el tiempo nos deje, porque ha dado, claro, es verdad, ha dado un poco de tregua para el sábado. Entonces, bueno, vamos a llevar algunos toldos, como he dicho, el bar del jardín también va a estar abierto, es decir, también lo van a tener allí, aparte una barra nuestra grandísima. Vamos a intentar que haya un buen ambiente, que bueno, somos todos los grupos que van, pues son estupendos, y yo animo a que participe todo el pueblo de Ubrique. Tenemos actividades para todas las edades, ¿vale? Va a ser algo muy cómodo. Y nada, allí esperamos, queremos llenarlo, recaudar muchísimo para poder hacer todo lo posible por los animales. Y nada, desde aquí pues siempre dar el mensaje de que luchemos por el respeto de los animales y por tener un mundo mejor. Además, va a ser una jornada ininterrumpida, ¿no? Desde las 12 hasta la 1 de la madrugada. Desde las 12 hasta la 1 de la mañana. Vamos a tener todas las actividades, la barra, aperitivo, vamos a tener montaditos, luego va a haber café con repostería, después por la noche pues también tendremos algo de picoteo, es decir, que vamos a intentar poder atender a todo el público, que se pueda comer, se pueda beber y podamos disfrutar de un día pues cómodamente. Así que diferentes facetas, como nos comentabas, la artística, con esa exposición por parte del alumnado del Instituto Las Cumbres, pero también esos cuadros en vivo, ¿no?, que se van a realizar y que después se sortearán. Y aparte de esto, los talleres y, como decías, colaboración de multitud de asociaciones, de entidades, porque también habrá baile y música. En el caso de baile, pues destacar también, ¿no?, las diferentes academias que van a colaborar. Exactamente. Tanto Danzarte como... Empezamos, como te he comentado, con la escuela de baile de Paola, Danzarte, y luego viene más tarde, entre medio habrá otras actuaciones, y más tarde tendremos a Vanessa Lara. La escuela de baile flamenco de Vanessa Lara. Entonces, bueno, en cuanto a baile, luego, como te he comentado, y nos faltan por cerrar algunas cositas, pero vamos, yo creo que lo principal está todo. Queremos pedir de verdad la participación. Hay muchas formas de hacerlo, de si podemos ir un ratito, pasar por el mercadillo, tomarnos un refresquito, escuchar un poquito a estos grupos tan maravillosos, o ver bailar a las niñas, y bueno, pues dejarnos ver en este festival tan tan tan especial, y además esperamos que sea algo que podamos repetir, ¿vale? O sea que lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho cariño detrás, y mucha gente, mucha colaboración. El ayuntamiento, la verdad que también es estupendo todo, llevamos varios baños, llevamos aseo, o sea, iluminación, los tolditos, está bastante completo. Yo creo que arropará a todo el que venga a cualquier hora. Esperemos que empiecen desde por la mañana, pero bueno, si no por la tarde, pues con todos los grupos que van a tocar en directo, que también va a estar súper interesante. Y nada, yo creo que a todos nos va a gustar ver alguna parte del festival, porque bueno, hay todo, hay arte, hay música en vivo, hay baile, mercadillo, y muchas ganas de que se llene. Juan Carlos. Claro, en definitiva, la verdad es que hay diferentes formas de colaborar, sí, si no es de una manera, de otra, y sí, con una franja de horaria muy amplia, desde el mediodía hasta la madrugada. Y bueno, pues señalar también lo que apuntabas antes, ¿no? Que hay actividades para todos los públicos, así que desde los más mayores hasta, si se va en familia, pues los más pequeños también van a tener su, veía por aquí, su castillo hinchable, talleres como pintacaras y demás que nos ha comentado, así que cualquier persona va a poder allí contar con entretenimiento y con actividades que realizar. Eso es. O sea, que no tenemos excusa. Es que por la mañana tengo algo, bueno, pues por la tarde, por la noche. Tenemos abierto la puerta, pues, más de 13 horas. Eso sí, a partir de la 1 de la mañana, pues, cerramos para que los vecinos puedan descansar, que el sitio está en todo el centro. Así que nada, Juan Carlos, daros las gracias por darnos voz y por poder darle publicidad. Esperamos que llegue a todos los ubriqueños y ubriqueñas y que podamos contar con la participación de la mayoría, por lo menos, ¿vale? Antes de finalizar, Lourdes, ¿cómo es la situación ahora mismo de Zarpitas? Lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Conversaba, ¿no?, con compañeras tuyas, las dificultades que, en definitiva, por la falta de ayudas públicas, sino que estamos hablando de todo tipo de iniciativas que tenéis que poner en marcha, y la colaboración, claro, a través de distintos programas que también de adopción, de acogida, que desarrolláis. Supongo que la situación igual, ¿no? Sigue de esa manera. Sí, y bueno, la situación es difícil. Es la asignatura pendiente, siempre poder recaudar fondos para llevar a cabo más cositas. Nos dejamos la piel, porque aparte sabes que tampoco tenemos tiempo, que somos muy poquitas, y entonces lo que hacemos nos quita el tiempo de nuestras vidas, de nuestros trabajos, de nuestras familias. Lo hacemos desde el corazón y porque hay que hacerlo, es que hay que hacerlo. Entonces, siempre intentamos sacar aquí a través del ingenio para cada mes poder pagar por lo menos lo que tenemos en marcha, ¿vale? Los perretes que tenemos en residencias de pago, porque no tenemos refugio, poder mantener alimentación, veterinario, son muchos gastos de los gatos que tenemos, agradecer a las acogidas, necesitamos acogida, familias que digan, oye, yo puedo quedarme con un gato un tiempo, no saben el apoyo, porque podemos sacarlo de la calle a un gatito que lo necesite, y además socializa, empieza ya a tener contacto con una familia que luego... la puerta que abre el poder conseguir adopciones, o sea, no sabéis lo importante que es ese paso por una familia, económicamente y después para la salud, para conseguir una familia, es un pilar fundamental en la asociación, y tenemos muy poquitas familias que se abren a esta opción. Y después, bueno, pues seguimos recaudando, sabes que tenemos el teaming, tenemos un número de cuenta, pueden participar a través de, se pueden hacer socios o ser voluntarios. Estamos abiertas siempre a cualquier forma de colaboración. Hay muchas personas que dicen, oye, yo no puedo participar activamente, pero puedo poner mis manos para, no sé, ayudaros con la página web, como ya lo hacen, o en las redes sociales, difundiendo, o llevando algún animal a un sitio que hay que trasladarlo. Hay muchas maneras de poner, de ofrecer los servicios, el tiempo, de cualquier persona que quiera hacerlo. O sea, nosotros encajaremos, ¿vale?, ese ofrecimiento y le buscaremos siempre hueco. No hace falta, hace falta dinero, por supuesto, pero también muchas cositas que podemos recibir, ¿vale?, de la familia. Intentando sacar dinero de debajo de las piedras, como decimos nosotras, y ya está. Y al final tenemos una responsabilidad y un compromiso que no podemos abandonar. Y bueno, sabes que hemos tenido veces que no podíamos dar un paso, y de nuestro bolsillo pues hemos continuado como hemos podido, porque no podemos dejarlos de lado, lógicamente. Lo que sí nos impide es crecer y poder hacer más cosas, ¿vale? Y yo por supuesto, junto con otras compañeras, como te he dicho, el compromiso es hasta el final, pues no podemos dar de lado a estos animales, pero nos impide crecer, nos impide avanzar. Entonces hace falta ayuda, hace falta colaboración, refugio. Sabes que estamos en una zona donde el tema de la recogida de los animales se lleva desde la mancomunidad. Las cosas están cambiando, se están mejorando, tenemos que impulsar también ahí, también estamos ahí, en mesas de negociación, en firmar muchísimas cosas para que el tema cambie, estamos detrás de muchas denuncias, de apoyar a familias que necesitan ayuda, es decir, estamos detrás de muchas cositas, no solamente en la parte que se ve, es un trabajo duro, gratificante, por supuesto, y que no tiene fin, porque siempre hay un rincón donde hacemos falta, que parece que solamente, que muchas personas nos dicen, ay, ¿qué os gusta ayudar a los animales? A mí me encantaría que no nos necesitaran, claro. Pero dentro de lo que es ayudar a los animales hay muchísimas cosas, luchamos por el cambio desde el principio hasta el fin, o sea, pues... que, y nada, pues... Bueno, como me des cuerda, sabes que no paro. No, pero es importante recordarlo, un colectivo que trabaja diariamente. Podemos verlo a través de las redes sociales, cómo trabajan muy bien en ese sentido también, en torno a animales perdidos para localizarlos, otros animales abandonados también para buscarles una acogida, alguna familia, o también incluso gestionando, llevando el día a día de las colonias de gatos en nuestra localidad. Yo por poner algunos ejemplos, ¿no? Exactamente, las colonias de gatos, sabes que ya están reguladas, las colonias de gatos ahora mismo están protegidas, hay carteles en solamente algunas de ellas, pero van a estar próximamente en todo, ya tenemos carnet de alimentadora, es decir, vamos avanzando, hay un avance, ¿vale? Económicamente todavía no está muy, muy completo, ¿no? Pero bueno, vamos creciendo pasito a pasito, nosotros siempre desde el respeto, porque... creemos que las cosas tienen que cambiar desde abajo y confiamos en el cambio, en la educación. Bueno, también estamos en charlas que sabes que hacemos por los colegios. Sí, sí. O sea, hacemos muchas cosas. Y colaboramos también con otros grupos para darle voz a otros problemas de forma conjunta, que también es una manera de llegar, porque al final las necesidades son muchas. Pues... no significa que no nos preocupemos de las... Teníamos ahí algún... área compasiva y que nos abrimos también a colaborar con otras asociaciones. Pero es cierto que tenemos que mojarnos y movernos y... Tenemos ahí algún problema con la comunicación. Se está entrecortando. No me oye, Juan Carlos. Ahora sí, Lourdes, ahora sí. Ahora, perdón, sí, se había ido. Que te comentaba que es cierto que tenemos que dar un paso al frente y colaborar con la sociedad. Con las necesidades, que igual que nosotras hay muchísimas asociaciones que luchan por su causa y tenemos que colaborar, tenemos que intentar hacer de este mundo un sitio mejor. Sí, y en este caso, bueno, nosotros siempre apoyando con la lucha por nuestros animales. Y parece que tenemos ahí alguna complicación, pero Lourdes, lo dicho, agradecerte que nos hayas acompañado. Daros la enhorabuena por esa labor que realizáis diariamente y si te parece ya por finalizar, invitar de una manera o de otra a lo largo del día y diferentes momentos que se puede hacer que toda aquella persona que nos esté escuchando que se pase por allí por la Plaza del Jardín este próximo sábado. Estupendo. Si me oyes ahora, ¿verdad, Juan Carlos? Ahora sí, sí, Lourdes. Ahora sí, perfectamente, ¿no? Bueno, pues recordamos, el sábado día 10, desde las 12 de la mañana hasta la 1 de la mañana, 13 horitas, para poder colaborar con Zarpitas con Arte, ¿vale? Con multitud de actividades, actuaciones, en directo, baile, una barra, comida, todo. Así que queremos veros allí a todos los mayores y chicos de todas las edades. Y nada, esperamos que contáis con vuestra presencia y que podamos echar un ratito juntos y recaudar fondos para la asociación. Seguro que será así, ojalá que sea así, y además para que todo ese esfuerzo, ¿no?, que estéis desarrollando tenga también su recompensa. Pues Lourdes Vega, presidenta de la Asociación Zarpitas, lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros siempre, Juan Carlos. Gracias, un abrazo.